habitación esta noche. No para de correr el viento y sigue sola. Por mucho más que lo intenté, quererte solo a ti, solo porque tienes que amarte para poder amarme a mí. Y no es un juego esto que pienso, es que te veo tan inquieta y pienso que tú deberías seguir la enseñanza. Que las cosas te acarician más sobre